A. Abstinencia, acupuntura. B. Bocaza, borracho. C. Curiosos constantes. Letras. Palabras. D. Dinamarca. E. Elemento. F. Función. G. Gratitud. Palabras, letras, palabras. Escribo. H. Enojo, borro. I. Imaginando. Mis palabras se hunden, se confunden con letras y letras. Jarro, kinesiología, levitando, morir, nunca, ñato, escribo, compongo mi verdad, escribo. Orgasmo, letras, palabras, para siempre, querencia, razón, solo escribo, solo, sola, tan solo, totalmente, triturando palabras, escribo. Y siento letras, uvas, letras, vida, letras, whisky, letras, zarzamora, escribo palabras, letras, escribo, derramo el abecedario. Bilac, pop, chinfra, tropicalia, parangolé, beatnik, vietcong, bolchevique, technicolor, biquíni, pagode, axé, mambo, rádio, cibernética. Celular, automóvel, buceta, favela, lisérgico, maconha, ninfeta, megafone, microfone, clone, sonar, sputnik, dadá. Sagarana, estéreo, subdesenvolvimento, existencialismo, fórmica, arroba, antivírus, motosserra, mega sena. Cubo, futurismo, biopirataria, dodecafônico, polifônico, nave louca, polivox.